se trate del pobre al rico. ¿Por qué? Porque el amor del hombre se va a enfriar. Pero la misericordia de Dios, hermano, nos ha advertido por años. Proverbios 3:5 le dice, fíjate del Señor solamente y no te apoyes ni a tu propia prudencia. Hermano, mucha gente se confía de un ser humano, pero el ser humano, todos vamos a fallarle, todos nos vamos a equivocar en un dado momento. Pero he aquí el Señor, hermano, permanece fiel. Segunda carta de Timoteo 2:13 dice, aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer fiel con nosotros. Él no nos va a desamparar, amigo y hermano. No importa la aflicción que hoy estemos pasando. Usted puede venir a decirme acá el problema, la circunstancia. Pero el que tiene, hermano, amigo, el control sobre su vida y mi vida es el Señor. Es Dios, amigo y hermano, que puede hacernos descansar en su presencia. Venga Él, lleve de Él su yugo, porque es más ligero. Amigo, hermano, en esta tierra no hay nada para nosotros. Mire este mundo como está lleno de maldad y corrupción por todos lados. Y cuánta gente, hermano, secuestrada. Cuánta gente, bendito sea el nombre del Señor, hermano, mutilado. Y Dios, hermano, aleluya, amigo, está luchando hoy por salvarnos. Porque hermano, amigo, el enemigo no se duerme. Él vino para matar, hurtar y destruir. Está destruyendo la mente del hombre y de la mujer. Está destruyendo, mire, bendito es el nombre del Señor, el corazón de los seres vivientes. Por eso hay mucha gente que dice, ya no quiero nada con Dios porque estoy destruido. Dios no ha actuado por mí, bien Dios está actuando por ti. Jeremías 33, verso 6 dice, yo quiero traerte sanidad y medicina, yo te quiero curar, quiero traer revelación de paz y abundancia a ti. Pero amigo y hermano, deje que Dios obre en su vida, porque yo puedo desgargantarme todo el día predicándole la Biblia de pasta a pasta, pero no es, amigo y hermano, lo que yo hable, sino lo que usted hoy decida por su vida. Proverbios dice, mi amado amigo, bendito sea el nombre del Señor, 12:14. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, en su propia opinión, pero el fin siempre será la muerte. No podemos correr de la muerte, amigo y hermano. No podemos ir a Él y escondernos, porque hermano, la muerte siempre nos va a sorprender. Pero por eso el Señor, hermano, dijo, yo soy la vida y la resurrección. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, tendrá vida. El Señor quiere darle vida, amigo y hermano. El Señor quiere darte vida hoy. No lo desprecies. No te doblegues, hermano. Sigue adelante. Lucha. Porque el que lucha llegará a vencer. En la guerra, hermano, cuando los hombres van, no se acobardan, ahí están peleando. Y saben que ellos lo que ellos dicen, hasta la muerte por defender mi patria, dicen. Entonces nosotros, ¿por qué no defendemos, hermano, amigo, nuestra salvación? Defendámosla, hermano y amigo. No dejemos que nada ni nadie nos ponga tropiezo. Sigamos adelante, no desmayemos. Querido amigo, usted que quizás no ha recibido a Cristo en el corazón, hoy le invitamos, no hay obstáculo, no hay barrera, Cristo le ama, Cristo quiere hacerle salvo. Él le quiere amar profundamente, quizás el pastor le ha fallado, quizás la gente le ha fallado, pero amigo y hermano, aleluya, por eso el Señor le dijo, mira que nadie te calle. Despiértese, amigo. Usted puede comprar una Biblia y escudriñar las Escrituras, porque en la Escritura está la vida eterna, no en la boca del hombre. Porque la boca del ser humano falla. Quizás yo ahorita le hablé y dije algo que no debía decirle y ya le fallé.